Hola, buenas a todas. ¿Qué tal? Somos en la Asamblea Feminista. Estamos empezando el podcast número 2, el podcast número 2 de la Asamblea Feminista. Esperemos que habéis escuchado los podcasts anteriores y que os hayan gustado y por eso repitáis en este. Bueno, en principio voy a presentar a la gente que tenemos aquí. Está por aquí Susana. Hola. Hola. Natalia. Buenas. Laura. Hola. Electrona. Hola. Y Mario. Hola. Bueno, el podcast de hoy, hoy lo estamos grabando, lo diremos después, es el 19 de febrero y el podcast de hoy va a estar referido casi en su totalidad a los actos del 8M, del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Entonces, lo que hemos querido hacer en este es hacer un pequeño resumen de los pasados, sobre todo de los dos años pasados del 8M y hablar un poquito de lo que nos espera este año. Entonces, para empezar, vamos a hacer un poquito, Natalia nos va a hacer un poco un recorrido internacional de cómo empezaron a hacer movilizaciones un poquito más fuertes, huelgas y todo eso en otros países del mundo. Cuéntanos. Bueno, voy a comenzar con los precedentes que hicieron lugar a la huelga del 8 de marzo. Por ejemplo, en Polonia, el 3 de octubre de 2016, las mujeres polacas llenaron las calles de Varsovia y otras ciudades contra un proyecto que preparaba el gobierno de la ley del aborto, que en definitivas cuentas lo que hacía era una prohibición total. Se vistieron de negro y se manifestaba los lunes y se llamaron los lunes negros. En Argentina, el 19 de octubre, a raíz de la brutal violación inhumana de Lucía Pérez, empalada, una joven de 16 años, se lanzaron a la calle miles de personas, acto convocado un miércoles negro. En Estados Unidos, el 21 de enero de 2017, sucedió la marcha de las mujeres de Washington para defender los derechos de las mujeres, derecho a la salud, a la educación pública, pero de calidad, igualdad de derechos de personas LGBT, defensa de políticas contra el cambio climático, el pacifismo, solidaridad contra los refugiados, contra la persecución y discriminación de inmigrantes y racial, y la violencia policial que se estaba sucediendo. Superó las 500.000 personas y fue contra la legislatura de Donald Trump. Y llevaban sombreros rosas que representaban unidad, diversidad, cuidado, fuerza. Al mismo tiempo, en otras ciudades y en otros países, en otros territorios, hubo también numerosas movilizaciones. Ya cuando hablamos de huelga, sería en Argentina, que hicieron un llamamiento a la huelga global el 8 de marzo de 2017 con el lema «Ni una menos, viva nos queremos». Y esto fue tras meses de femicidios y contra la desigualdad de todas las mujeres de América Latina. Esto dio una repercusión en más de 50 países y al mismo tiempo se destapa un movimiento que era con un hashtag, MeToo, que destaparía los abusos de la industria cinematográfica contra un productor de cine, de Harvey Weinstein. Y bueno, lo que animaban era a que a través del hashtag se dijera los abusos sexuales que se estaban sucediendo en la industria cinematográfica. En Argentina en 2018, otra vez se proclama la huelga con el lema «Si nosotras paramos, se para el mundo». Se hacen asambleas por todo el mundo donde se discute la situación de la mujer. Y bueno, dependiendo de cada país y de diferentes circunstancias, se tratan diferentes temas. Uno de los ejemplos sería Nicaragua contra las detenciones de Daniel Ortega, las turcas contra la cruzada de Erdogan, en contra de la prensa crítica, Bangladesh, trabajadoras textiles en huelga por la sobreexplotación de multinacionales como H&M, Primark o Inditex. En Brasil, con el asesinato de Mirel Franco, que era concejala y activista, la cual denunciaba la militarización que se estaba sucediendo en las favelas. También en Bulgaria se alzaron contra Boyko Borisov, Boyko Borisov, que tuvo la decisión de retirarse de la Convención Europea para combatir la violencia sexista. En Italia, contra Salvini, por sus cambios en la ley del divorcio, que lo que hacía era complicar la ley del divorcio y encarecerla. Además de hacer ataques a mujeres migrantes y trabarse en el aborto. Al mismo tiempo, en España, la gente, una de las causas del inicio de la huelga era por la discriminación, la violencia sexual, etcétera. En 2019, la convocatoria de huelga del 8M hace que diversos países empiecen también sus primeras huelgas, como Bélgica, Alemania, Chile y Portugal. Se hizo la primera asamblea feminista en Dublín, a través de las mujeres inmigrantes. En Bélgica, que no existe recuento de femicidio ni violencia de género, no se sabe, no hay ese recuento de esos asesinatos tampoco, también empieza a movilizarse. En Chile salen a la calle a pesar de estar prohibida la huelga. En Portugal se llenó Lisboa y otras ciudades, y eso que no es común que se movilicen allí. Sudán, revueltas pacíficas contra el gobierno de al-Bashir. Egipto, por poder vivir sola, Sierra Leona, para prohibir la mutilación genital, aunque desgraciadamente se sigue practicando en casi toda África. Kurdistán, a pesar de estar en guerra, dicen: apoyaremos y nos uniremos a las compañeras a pesar de la difícil situación de guerra y ocupación que estamos viviendo, y lo haremos como parte de nuestras movilizaciones en el próximo 8 de marzo. En septiembre de 2019 se proclama otra huelga internacional feminista para 2020, y el comunicado sería: las huelgas a lo largo de la historia han sido una táctica efectiva para aprovechar el poder de los movimientos y así influir en el cambio. El Día Internacional de la Mujer no es una campaña de marketing para hacer que la mujer se sienta bella. Es un día en el que las mujeres se han levantado y protestado, un día en el que exigieron sus derechos y pusieron sus vidas en peligro. Haremos de esa historia, reivindicaremos ese día y reviviremos el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros derechos. Y bueno, esto sería así. Sí, un poco de ver que en cada país o en cada región del mundo, aunque los problemas son iguales en todos sitios, se incide más en unas cosas que en otras. Y bueno, estábamos hablando antes de empezar a grabar que quizás el precedente más antiguo lo podíamos encontrar en Islandia. No sé si conoceréis la historia. En Islandia, en el 75 creo que era, las mujeres irlandesas decidieron dejar 2 horas de trabajar directamente, porque creo que no se convocó como huelga tal, y fue en octubre, no fue con razón de ningún 8 de marzo ni nada. Y bueno, la verdad es que teniendo en cuenta que es un país muy pequeño, podemos mirar aquí las cifras, en Reykjavik aproximadamente 25.000 mujeres se unieron a escuchar discursos, cantar y discutir. Y teniendo en cuenta que la población de Islandia son 220.000 personas. Y bueno, realmente lo que se hizo ahí es decir, vamos a reunirnos, vamos a hablar de nuestras cosas, no era convocar asambleas, sino que decir, este día nos vamos a reunir para hablar de lo que sentimos y lo que queremos. Este fue el 24 de octubre, yo creo que fue, en el año 75, que quizás podía ser como un precedente de estos movimientos, que quizás no estaba tan organizado como los que nos ha contado Natalia, ¿no? Estaban un poco más organizados y más planificados. Esta sería un poco la historia de un poco en el 8M en todo el mundo, y vamos a hablar un poquito de cómo se transcurrió aquí o cómo transcurrieron aquí los primeros paros y las primeras huelgas aquí en el Estado. Como muchas conoceréis, la primera vez que se convocó, que fueron unos paros de 2 horas, fue en el 8 de marzo del 2017. En este caso, siguiendo la convocatoria del paro internacional que comenzó en Argentina, si mal no recuerdo, que fue el primer país que empezó a hablar un poco más de huelga, la Confederación Intersindical legalizó la convocatoria de 2 horas. Solamente este sindicato en toda España, yo creo que fue, yo no sé si algún sindicato a nivel de alguna región lo legalizó, no me acuerdo en este momento, pero fue. Yo creo que CGT lo hizo en Andalucía, me suena, o algo de eso. Pero el de 2 horas, realmente, yo no sé si fue solamente la Confederación Intersindical. Bueno, se hicieron un paro de 2 horas Y bueno, que con más o menos, no sé si Susana recuerda un poco la gente que hizo huelga, pero teniendo en cuenta que era el primero, mucha gente estaba despistada. Si después estuvieron despistados porque no se aclaraban o no, o había determinados discursos para tapar. Ese año exactamente, tú que lo viviste un poco, ¿cómo sucedió? La repercusión en datos oficiales de huelga o, bueno, de paro de 2 horas, es que al final cabo huelga y paros es lo mismo a efectos de convocatoria, pues fueron ínfimos, fueron muy bajitos. Fue más la repercusión que tuvo a nivel social que las mujeres parasen, sobre todo por las tardes, pues en las manifestaciones multitudinarias y en fin, un poco lo que sabemos. Y luego también la repercusión fue menor porque otros sindicatos que no estaban para nada por la labor de convocar ese paro, pues no solo que no convocaban, sino que hacían un contraparo. Pero ese fue en 2017, también, hablamos. También. Ese fue la primera vez. 2017 y 2018 vale. Fueron problemáticos. 2018 fue... 2018 fue de 24 horas, pero otro sindicato, en 2018 fue muy claro. Ya. Sí, fue muy claro que era 24 horas aquellos sindicatos que lo teníamos claro, que fue como CGT, Confederación Intersindical, CNT... Pero los sindicatos mayoritarios, entre comillas, mayoritarios por afiliación, seguían torpedeando esa huelga de 24 horas y entonces querían convocar los paros de 2 horas. Entonces sí. Sí, fue en 2018, que es cuando ya se volvió a plantear otra vez el repetir un poco y ampliar. Es decir, si en el 17 fueron paros de 2 horas, huelga de 2 horas, en el 2018 se planteó ya a raíz de las reuniones que tuvieron, hay todo que decir que fueron las organizaciones, las asambleas feministas las que empujaron un poco esta huelga. O sea, esto no ha nacido de ningún sindicato, no, esto ha nacido un poco de la reunión y las asambleas y la organización de los distintos colectivos de mujeres que hay en todo el Estado. O sea, no. Entonces, empujados por ello, en el 2018 se decidió, se instó a los sindicatos a convocar un paro de 24 horas, ¿no? Que en ese caso, bueno, fue convocado por la Confederación Intersindical, por CGT, por CNT y por otros sindicatos como el CIG y COBAS a nivel más local. Y bueno, este fue convocado 24 horas, ¿sabéis? Y 2 horas, Comisiones y UGT dijo que eran solamente 2 horas. Y de ahí la confusión que hemos dicho antes, que comenzó y que se arrastró otro año más en torno a esta huelga. Bueno, no sé si recordáis la primera huelga, que nosotros la vivimos, porque la Asamblea Feminista, decir que nos formamos a raíz de esta primera huelga general de 24 horas. Ahí empezó la andadura de la asamblea. Y bueno, yo lo recuerdo sobre todo en las primeras horas de la mañana, sobre todo las primeras imágenes que iban saliendo, no sé si os acordáis, no sabíamos qué iba a pasar, estábamos expectantes, pero bueno, fue empezar y ver que cada vez se estaba sumando más gente. Y por ejemplo, no hemos dicho, la canción que se oye al principio de este podcast es la canción que se cantó en Bilbao por las compañeras feministas de Bilbao, que era La Huelga. Y pues eso, ver las primeras imágenes y todo eso, no sé si recordáis vosotras que participasteis, cómo fue, si queréis decir algo. Yo recuerdo la de 2018 como, no sé, uno de los momentos en feminismo más impresionantes que he visto en multitud. Yo, de hecho, estaba en Euskal Herria, no en Bilbao, porque estaba en Gipuzkoa, la vi en Donosti, pero fue impresionante porque... yo tuve una experiencia muy buena porque en el centro de trabajo, en varios centros de trabajo relacionados con ciencia, hicimos flyers, conseguimos más de un 50% de participación, asambleas, y ver que todo el Estado estaba haciendo lo mismo a la vez, yo creo que marcó mucho ese año. Y por supuesto las imágenes de Bilbao impresionantes por la mañana. Decir, sobre todo a ciertos sectores, por ejemplo el ámbito estudiantil, lo que decías tú, fue el primer empujón de la mañana que creo que animó mucho a las compañeras a hacer huelga, y luego pues de diversos ámbitos, como por ejemplo el de la televisión, desde el principio ya se veía que había presentadoras que hacían huelga. Bueno, algunas por el paripé, supongo, y otras, pero que los programas no salían adelante porque las trabajadoras no habían ido a trabajar. ¿No? Quizás fue un poco el empujón de primera mañana. Sí, y en ciudades provincianas como la nuestra y en otras tantas que conocemos, fue algo sumamente espectacular ver a tanta gente en la calle. Claro, cuando vemos esas imágenes de ciudades grandes o las que hemos vivido en ciudades grandes, que estamos, parece que salir a la calle a reivindicar es el día a día y estamos ahí fuera, en un Madrid, en un Valencia, en un Barcelona. Claro, pero tenemos a las ciudades pequeñas que dicen, madre mía, para poner aquí un alfiler. Y aquel 8 de marzo fue brutal. Todo el mundo salió desde buena mañana, cada una en su sector, cada una donde podía estar ayudando o haciendo actividades, y fue realmente gratificante saber que somos muchas y que estamos acompañadas. Si queréis hablamos un poquito de lo que pasó en Toledo ese año. Ese año, como hemos dicho, empezamos a caminar como Asamblea Feminista y bueno, recuerdo que hicimos algunos actos de difusión de la huelga y por algunos sitios, centros sociales y todo eso. Y bueno, que se comenzó el día con una concentración en administraciones públicas o en algunos sitios más. Y bueno, terminamos el día o la tarde con la manifestación. ¿Os acordáis que convocamos? Ahí podéis hablar alguno más. Había dos manifestaciones convocadas. Una que partía de La Vega hasta el ayuntamiento, hasta el Zocodover, y otra hasta el ayuntamiento, y otra que partía convocada por la plataforma 8M del ayuntamiento de Zocodover al ayuntamiento, ya que no había conexión entre las dos plataformas, no coincidíamos en la forma de ver los actos. Y bueno, en Zocodover nos unimos y no sé si recordáis, hubo un montón de gente en la manifestación. Sí que las previas en cuanto a difusión por parte de la Asamblea, intentamos difusión de qué consistía esta huelga novedosa de 24 horas, de tres cuatro patas, de cuidados, laboral, estudiantil y consumo. Diferíamos un poco de cómo lo veía por la que también se constituyó, que era muy nueva, la plataforma 8M, que fueron las plataformas que se fueron constituyendo en diferentes capitales de provincia, en diferentes lugares. Entonces, nuestra difusión, que fueron a través de charlas, una charla que hicimos que vino mucha gente, también hicimos proyectamos cortometrajes, intentamos hacer cosas conjuntas con la plataforma, pero íbamos por diferente línea. Y luego todo eso, pues cuando parecía que sí, que íbamos a ir a la manifestación juntas y que habíamos quedado en cuál iba a ser la trayectoria de toda la marcha, pues ellas se descolocaron y empezaron directamente en otro lugar. Pero bueno, nosotras fuimos fieles a nuestro feminismo de calle, nosotras difundimos lo que creíamos que teníamos que difundir y de dónde marchábamos, porque considerábamos que era una manifestación que debiera de ser larga, de mucho recorrido, y así lo hicimos y fue brutal la gente que venía. Sí, es verdad, yo recuerdo la manifestación, que es esa manifestación justo junto con la del año siguiente, la manifestación más grande que se ha hecho en Toledo que yo recuerde. Yo no he vivido una manifestación igual, y por ese lado fue una sensación de triunfo enorme también. Y también en cuanto a mi cuestión personal, como yo lo viví y tal, justo en el año, en 2018, a mí me tocó, digo me tocó porque me tocó estar en el comité de huelga, porque entiendo que el comité de huelga debería haber estado formado íntegramente por mujeres, pero me tocó estar en el comité de huelga de CNT en Castilla-La Mancha, porque era el secretario de Acción Sindical de Toledo y claro, me tocó. Y bueno, por la situación que tenía yo, que era la puerta de entrada informativa de toda la gente que preguntaba, pues a los distintos sindicatos que convocábamos a nivel nacional, la huelga de 24 horas. Y sí que es verdad que hubo un... que eso sí que fue una parte que fue bastante decepcionante porque estuve pues a lo mejor cerca de un mes y medio recibiendo de manera a diario, varias veces al día, llamadas de personas donde los comités de huelga en sus respectivos trabajos, principalmente en empresas grandes y en todo lo que fuera el sector público y tal, que los comités de huelga advertían decían que la huelga era ilegal, sabiendo perfectamente que no lo era. Y teniendo conocimiento pues de otros comités de huelga a nivel nacional, sé que era algo sistemático. Pasaba en todos los centros de trabajo. Y los nombres que se repetían eran siempre tres: Comisiones Obreras, UGT y USU. Eran los tres sindicatos que siempre se repetían, siempre decían, es que me han dicho en el comité de huelga que me pueden despedir, si hago la huelga, cosa que saben perfectamente que eso no puede ser. Aunque tú participes en una huelga ilegal, no te pueden despedir si no eres tú quien la promueve o no eres tú quien la convoca. Simplemente por participar en la huelga no te pueden despedir y lo saben perfectamente. Y que además estos sindicatos que al principio en 2018 ni siquiera querían convocar los paros, por presiones sociales y tal, terminaron convocando paros de 2 horas. Que además también recuerdo que fue muy curioso la presentación de Comisiones Obreras y UGT sobre el tema del paro, porque en la presentación hicieron una presentación con prensa y cuando les preguntaron que cómo iban a organizar, en qué horas iban a hacer o cómo iban a organizar el tema de los paros de 2 horas por turno, si iban mañana o tarde, hablaban de hacerlo junto a los periodos de descanso o durante la hora, creo que palabras textuales eran durante la hora del almuerzo, organizarlo durante la hora del almuerzo para que no hubiera mucha incidencia. Hacían mucho hincapié en que hubiera poca incidencia para la empresa, una huelga. Pues esa fue la parte negativa, por decirlo de alguna manera. Por lo demás, fue un auténtico triunfo. Que vamos, yo no he visto una cosa igual. Bueno, decir que, a ver, que lo he dicho antes, que todo el esfuerzo y toda la proposición de la huelga fue de los colectivos, y decirlo, que no fue un capricho de ningún sindicato, ni ninguna asamblea feminista, ni nada. Fue el conjunto de las organizaciones y de los colectivos feministas que nos unimos, se unieron, que nos unimos para pedir un paro de 24 horas. Y luego también, ¿no?, además de que la gente tenía duda de si era legal hacer una huelga de 24 horas, también muchas de las preguntas eran si era mixta, si se podía, si los hombres podían hacer huelga, que yo creo que eso es ilegal, que una mujer pueda hacer huelga y un hombre no. Pero sí que es verdad que la gente tenía esa duda, yo no sé de dónde venía, pero tenían esa duda también. Todo esto, Natalia, es porque se primaba que las que hiciesen huelga eran las mujeres, entonces se decía a los compañeros, si podéis cubrir un turno de trabajo para que ellas hagan huelga, estas cosas. Pero es que es anticonstitucional convocar una huelga solo para la mitad de la población. Evidentemente, cuando hay huelga, puede ir todo el mundo. Y por supuesto que se anima a que la haga todo el mundo, salvo en aquellos trabajos en que, bueno, pues si hay un hombre y una mujer en un puesto, pues que ese hombre le dijese, haz tú la huelga, compañera. Bueno, y bueno, a raíz pasamos al otro año, que fue en 2019, y bueno, pues igual después de reuniones de los colectivos feministas se decidió que también se hacía huelga 24 horas en los 4 ejes que lo hemos dicho: laboral, cuidados, estudiantil y de consumo. En ese año, 2019, el año pasado, sí que volvió a pasar más o menos lo mismo, aunque quizás ya no con tanta, no fue tan caótica la situación en el aspecto de que sí que se dijo que la huelga era legal. No hizo, yo creo que no tuvimos que luchar tanto para decir que era legal como el año anterior. Pero también es cierto que Comisiones y UGT en un principio dijeron que solamente iban a convocar 2 horas de paro, aunque donde dijo Diego, en tras presiones de ciertos sectores. Incluso algún sindicato una, ¿eh? Una hora, bueno, hubo un sindicato que solo era una hora. A pesar de, a raíz de todas las presiones de su propia afiliación, se convocó en algunos sectores, recuerdo, que fueron 24 horas, yo creo que fue el estudiantil o algo de eso, No recuerdo muy bien. Comisiones sí que convocó en algunos sectores, algunas sectorías sí que convocó. Pero bueno, más o menos se realizó la huelga de 24 horas y bueno, y no sé, ¿qué recordáis más del año pasado? El año pasado la gente estaba más concienciada que este movimiento, que como bien dices, Elena, surgió con el movimiento feminista, es esta manera de presionar al Estado. Estaba más afianzado y la gente tenía mucha más confianza a la hora de ir a la huelga y a la hora de movilizarse más y asistir a más actos. Por lo menos a mí me dio esa sensación. Incidencia. Yo que trabajo lo público y nos llegaba lo de lo público, sí que hubo más gente que hizo huelga en el 2019 con respecto a los primeros paros de 2017 y el 2018. Luego a nivel estatal, en otras muchas regiones, el paro fue brutal. Hubieron, por ejemplo, en Mallorca, fue secundado por personal educativo por un 70 o un 80, fue brutal. En Andalucía también más gente, en regiones del norte también. Bueno, es como que la gente es más consciente que las movilizaciones sirven para algo. Que luego fuese tangible lo que se quería conseguir, esa es otra historia. Pero que mientras la llama sigue viva, el problema sigue estando candente, pues de eso se trata. Bueno, yo es que me he quedado con ganas de decir antes que creo que el 8 de marzo de 2018 marcó un punto de inflexión en cuanto a feminismo en España. Yo creo que en el mundo en general, pero en España también. Como que ahí se vio que había una fuerza, como que esto ya es algo que es imparable, yo creo que es así. Y las del año pasado, pues igual, fueron igual de masivas. Nosotras en 2018 no pudimos llegar ni siquiera a Zocodover, el recorrido se desbordó y el año pasado creo que fue igual. Llegamos tarde, cuando ya había terminado todo el acto, porque la cantidad de gente que había, o sea, y además llamaba la atención, yo vi gente de todas las edades, mujeres, hombres, tal. No sé, creo que en cuanto a toma de conciencia en España, marcó un punto de inflexión y bueno, y ahora pues que habrá que seguir trabajando y ahora es diferente, este año es diferente. Yo para volver a 2019, de 2019 remarcaría la organización del movimiento feminista, o sea, como que me impresionó muchísimo el 2018, que estaba en Euskal Herria, el 2019 le pasé en Madrid y para intentar encontrar los actos que había ese 8 de marzo o días precedentes era impresionante porque había un mapa de Google Maps que directamente los distintos grupos iban añadiendo sus acciones y podías ir por barrios, ver el horario y bueno, me pareció una forma de movilizarse muy bonita, que era sobre todo las acciones de la mañana, ¿no? De quien llevase la huelga de 24 horas, que es verdad que siempre se queda más en los paros que en la huelga, pero estaba muy bien organizado para que se pudiese acudir al máximo número de eventos. Bueno, también resaltar quizás el tema de la huelga, porque normalmente una huelga laboral, como las que hemos vivido siempre, lo que hacemos es pues eso, ir a hacer huelga, no vas a trabajar, pero el tema de cuidados, por ejemplo, sí que fue un punto también como que llamaba mucho la atención porque realmente se pusieron puntos de cuidados en muchos sitios, eran los compañeros los que cuidaban y tal y cual, para que las mujeres pudiéramos estar todo el día en la calle reivindicando. Y el tema de, sobre todo, más que la huelga laboral, evidentemente sí, pero el tema de cuidados es un punto que un plus que tenía esta huelga que no las tiene ninguna otra huelga normal que se hace a nivel laboral. Si queréis decir algo más. Bueno, pues tendré que decir yo lo malo, que no decir nada malo. Si es que todo lo malo lo digo yo. Ataca. No. Para destacar, yo es que pongo pegas porque, joder, lo bonito es muy fácil de decir y muy... Ya me he dicho muchas cosas buenas que pasaron, que fueron la mayoría, pero también, yo qué sé, cosas malas que vi. En Toledo, a mí me hizo mucha gracia que en Toledo el ayuntamiento decidiera contratar una empresa para poner la moqueta morada, por supuesto, que es el mismo día, el mismo 8 de marzo, en un día de huelga de consumo, el ayuntamiento decide contratar una empresa para hacer algo que, no sé, se podría haber hecho con militancia o... Esperamos, como destacar cosa positiva de 2018 y de 2019, es que la huelga fue del movimiento feminista. Los sindicatos no pintaban absolutamente nada, nada más que tenían un papel instrumental y no pintaban absolutamente nada. Y lo bueno que el movimiento feminista, por decirlo así, tuvo la capacidad de hacer uno de los mayores, de las mayores movilizaciones que se ha hecho en España nunca. Y eso, pues es de alabar, lo primero. Así que acabas diciendo algo bien positivo. Claro, pues, también lo tiene que haber. Hombre, quizá lo malo también, bueno, que se ha hablado alguna vez de la utilización política de estos movimientos y de estas movilizaciones, que siempre parece que tienes que estar ahí. Mucha banderita de comisiones repartida por ahí, cajoncitos de banderas repartiendo comisiones. Sí, sí, hay que intentar, claro, es directamente muy difícil. Que encima luego terminaron todas en contenedores, las fueron repartiendo no por todos lados y terminaron todas tiradas en las papeleras. Que eso es una de las cosas que en la jornada ecofeministas que tuvimos nos dimos cuenta que no, pues en todas estas cosas hay que tener también una mirada ecológica y... Y tener cuidado también pues con el tema del reciclaje y de no... Sí, no ensuciar las manifestaciones con tanto plástico, evidentemente. Pues si más o menos dicho queda, hay algunas cosas que nos reservamos para nosotras mismas. Si queréis añadir algo, si no cambiamos de tema. Vamos a pasar ahora... Este año no lo hemos dicho, aunque luego lo diremos al final. Este año, bueno, ya sabéis todas que no se ha convocado huelga laboral, excepto en Cataluña, ¿no? Que en Cataluña en principio. En Baleares también. Y en Baleares. Vale, que se ha convocado huelga de estudiantil y huelga, yo creo que es los días 8 y 9, y laboral. Ya veremos, a ver, las compañeras, mandamos toda la fuerza a las compañeras a ver qué tal salen de aquí. En el resto del estado, pues sabéis que se hace huelga de consumo y huelga de cuidados, que son las que se pueden hacer más un domingo. A ver, un domingo también se puede hacer una laboral, pero bueno, no se ha llegado a un consenso en cuanto a hacer una huelga laboral el domingo. Y creo que, como hemos dicho, que es un punto importante el tema de cuidados, pues este año deberíamos incidir un poquito más en el tema este. Y bueno, las actividades, si queréis, al final del programa las podemos seguir diciendo. Y ya concretaremos un poquito más de los temas. Que decir que este año lo que se ha hecho es empezar el mes justo antes del día 8 de marzo, es decir, el 8 de febrero. Comenzó en Madrid con una cadena feminista, en la cual se dieron cita a muchos colectivos feministas y se inició el mes que se llama Revuelta Feminista. Y en ese mes más o menos se quedó en hacer los distintos actos para reivindicar y para protestar y para pedir lo que nosotros pedimos. Y bueno, en principio es más o menos, hemos hablado un poquito del 8 de marzo, que es lo que queríamos hacer para manejar un poquito y para impulsar un poquito el 8 de marzo de este año. Y bueno, voy a pasar el micro a Electrona, que nos va a presentar un tema de una canción y luego nos va a decir por qué ha elegido este tema. Bueno, pues he traído una sección de Her Story, lo que sería la historia desde el punto de vista de la mujer. Y voy a empezar con esta canción. La canción se llama Las que faltaron. Es del disco Palabras forman caos de 2018 de la banda Mafalda. Es una banda mixta valenciana que aparece en 2010. Sus letras tienen un tono combativo con implicación social y en concreto este tema lo hacen en colaboración con la poeta y rapera Rebecca Lane, siempre recomendable, y se trata de un alegato feminista que reclama esa Her Story, ese lugar en la historia de muchas mujeres cuyo trabajo ha sido invisibilizado, ¿no? Está ligada esta canción también a un documental que hicieron las músicas del grupo durante alguna de las giras, que se llama Las que faltaban en vez de Las que faltaron, que va sobre el mismo tema pero focalizado en la presencia y la visibilización de mujeres en el panorama musical del Estado español principalmente. Entonces ahí va Las que faltaron y espero que os guste. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real. Como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. ¡Miedo que tiene cualquiera! Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá. Se esconda el hombre de Soco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda el hombre de Soco que te roba. La calle de las 13 rosas, gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Simonetta, Jane, Philly Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas. Y ante todo construimos la revuelta. Que se esconda el hombre de Soco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda. La calle de las 13 rosas, gritan desde las cosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa. Pues comenzamos con la sección. Traigo una sección de Her Story, como he dicho antes, para reclamar a otra de las que faltaron. En este caso sería Her Story de la ciencia. Voy a hablaros un poco de Marianne Pierret-Pols. Para situarnos en el entorno histórico, estaríamos en el siglo XVIII y a finales del XVIII coinciden en Francia dos revoluciones, la Revolución Francesa y un año muy marcado para la Revolución Científica. Es en 1789 cuando se publica en Francia el Tratado Elemental de la Química, que es el que se considera que da el gran paso desde la alquimia poco rigurosa o la química emergente a lo que sería la química moderna, con grandes avances para todo tipo de ciencias. Entonces, bueno, el objetivo será llegar a ese 1789 a ver qué papel tiene Marianne Pols en todo esto. Por cierto, ese Tratado Elemental de Química está a nombre de Antoine Lavoisier, y nuestra protagonista de hoy, Marianne Pols, es normalmente conocida como Marianne Lavoisier o Madame Lavoisier. Bueno, pues me remonto a mediados del siglo XVIII, a 1758, en la región de Loira, en Francia, que es cuando nace Marianne. A los 3 años, su madre muere. Y en el contexto histórico en el que está, en plena ilustración, en una familia aristócrata, no es el tipo de mujer trabajadora a la que reclamaría normalmente, pero es verdad que hasta mediados del siglo XX la clase trabajadora no tiene acceso al desarrollo científico. Entonces ella está en un entorno aristocrático de la ilustración en el que se permite, cuando los padres están de acuerdo, que las jóvenes alcancen un nivel de formación bastante elevado. Es enviada a un convento al morir su madre y a los 13 años, cuando sale del convento, es una joven realmente culta. Podemos destacar algunos de los conocimientos que luego quedarán evidentes en la historia, que es que dominaba a la perfección idiomas como el latín y el inglés y era muy diestra en artes. Tuvo como profesor de pintura al reconocido pintor francés Jacques-Louis David y luego demostró ser muy diestra en grabado y dibujo. Esto se demostrará en ese Tratado Elemental, aunque su nombre no aparezca en ningún sitio. Entonces, a esos 13 años, cuando sale del convento, a su padre, también un intelectual de la aristocracia, le propone un señor bastante mayor matrimonio a su hija, a lo que Marianne responde que le parece un ogro y le rechaza, que no podía ser. Entonces intenta buscarle un pretendiente que sea más de su gusto, encuentra a Antoine Laurent de Lavoisier, Antonio Lavoisier, que es un joven de 28 años, también aristócrata, y le parece mucho mejor, y con este sí que va a casarse en 1771. Recordamos, todavía no ha cumplido los 14 años cuando se casa. Bueno, encanta. Este matrimonio se considera súper fructífero en la historia y maravilloso. También supongo que podemos considerar que entrando en su vida con 13 años, pues luego no reclama su mérito ni le tiene ningún rencor. El caso es que Antoine, por conocer un poco a Antoine, es un joven abogado y economista que tiene una situación económica muy acomodada, ya que es uno de los 28 fermiers de París. Esto quiere decir que tiene una concesión gubernamental por la que puede cobrar impuestos. Entonces, básicamente tiene la vida solucionada. Es un entusiasta de la ciencia y, gracias a esta posición acomodada, monta en su casa lo que sería el laboratorio prácticamente más avanzado de la época, al menos en Europa. Entonces, Marianne aprovecha esta situación después de casarse y este entorno intelectual para desarrollarse como científica a una edad muy joven. Por ir a las evidencias de su aportación a este cambio radical de la ciencia, se pueden enumerar. La traducción de todos los tratados anteriores de alquimia y química emergente a nivel internacional, traducciones del latín y del inglés, idiomas que su marido no dominaba, ni muchos de sus contemporáneos, que dieron acceso tanto a él como a todos los científicos que colaboraban alrededor de los Lavoisier a poder realizar esos avances. Por otra parte, por ejemplo, en este tratado están las plantillas, son muy importantes de dibujo porque explican cómo debe ser un material de experimentación que nunca se había utilizado antes, de precisión y mucho más riguroso que el anterior. Es el único de los sitios en que está firmado Paul Lavoisier, aunque en Marianne el nombre de mujer no aparece. Por otra parte, ella también estaba en la planificación y en el desarrollo, y en esta traducción no se queda solo en la traducción, sino que a pie de página ya da argumentos científicos que desmontan las teorías que ella está traduciendo, lo que más o menos yo creo que demuestra que ella ya tenía una gran formación científica cuando da las traducciones al señor Antoine y a otros colaboradores. También hay evidencias de sus labores de corrección en los manuscritos antes de ser aprobados para su publicación. Pasaban por ella, ponía lo que serían post-its de la época, ponía bon en francés cuando lo consideraba apto para publicar, y además ejercía de anfitriona en la Casa Lavoisier a la élite científica e intelectual que se juntaban allí para sus charlas, ¿no? Entonces, también por la correspondencia que mantenía con estos científicos ella misma o por sus escritos, pues también se tiene idea de la impresión que tenían de esta mujer. Aparte de todas estas evidencias, habría que decir que Antoine durante todo este tiempo tiene otros menesteres porque, bueno, es miembro de la Academia de Ciencias de Francia, tiene que estar también recaudando impuestos y tiene un cargo importante que es administrador de la pólvora del Arsenal de París, lo que le lleva a una vida activa, muy activa fuera de casa, y una vida social muy activa también. Siempre se ha especificado, en casi toda la bibliografía científica, se especifica, Antoine trabajaba de 6 a 9 de la mañana en el laboratorio con su mujer para realizar todos estos descubrimientos. Siempre está ahí él, pero estaba mucho tiempo fuera, pero Antoine a las 6 de la mañana estaba allí. Bueno, pues en esta época, en ese laboratorio tan avanzado, se descubrieron un montón de elementos, de compuestos, se explicaron cómo sucedían reacciones como la combustión, la oxidación, la respiración humana, la respiración celular, la fotosíntesis, la ley de conservación de la masa. Se cambió radicalmente toda la ciencia. ¿En serio, de 6 a 9? ¿Y los domingos? Entonces, ya no es solo reclamar la figura de ella, de Marianne, como una figura súper importante intelectualmente para que se llevase a cabo ese avance en la ciencia, sino un poco también tener en cuenta de que existían todos estos colaboradores. También se sabe, no he traído los nombres, pero hay alguno de ellos, de esos colaboradores, que sí que aparecen manuscritos, que también tenía otras ayudantes que tampoco aparecen en sus manuscritos, etcétera. Entonces, un poco tener esa visión de, madre mía, personificar todos los avances siempre en un tipo, ¿no? Bueno, luego la historia después de publicar esto, 1789, Revolución Francesa, de Antoine, acaba antes que Marianne. Es juzgado por su antiguo puesto y relación con el gobierno, es juzgado por traición y le guillotinan en 1794. Pero la historia de Marianne con la ciencia no acaba ahí, sino que, bueno, después de, porque ella también pierde todas sus posesiones y está un tiempo en prisión, pero después va recopilando todos los datos que tenían de todos los estudios anteriores de ese laboratorio tan avanzado. Se reúne con otros colaboradores, desarrolla los manuscritos y consigue publicar, aunque no encuentra editores, publica ella misma Memorias de Química en 1803 y va consiguiendo mejores ediciones para más volúmenes a lo largo del siglo XIX. 1804 se vuelve a casar con otro gran científico, un inventor y físico inglés, Benjamin Thompson, pero a los 3 años es una mujer demasiado independiente. Y hay bastante salseo sobre el tema y sobre lo que él escribió de ella, de con esta mujer no se puede. Y a los 3 años se divorcian, pero bueno, ella sigue manteniendo su correspondencia con la élite intelectual y científica de la época y manteniendo esas relaciones y aportando sus ideas que ha tenido toda la vida a lo que sería la ciencia moderna. Y finalmente muere en 1936 con 78 años. Entonces, marcó una gran época en el desarrollo de la química, o sea, muchísimo, es algo tan importante que dan ganas de reclamarlo solo para ella, pero más que irme a reclamarlo solo para ella, el decir, bueno, démosle el mérito de mentor, de colaborador, de mecenas o incluso de musa a Antoine, pero reclamemos un poco de justicia para lo que es la colaboración y el trabajo en equipo en el avance humano, ¿no? Ya sea en la ciencia o en cualquier aspecto. Si una mujer así, en esa posición, en la ilustración, con toda la formación y con todas las posibilidades que tenía, buena hija, buena esposa, ni siquiera le reconocen su nombre, pues ¿cómo vamos a conseguir, ¿no? un mundo con una perspectiva de género? Y bueno, esto, sobre todo esto, lo he traído y por lo que me ha llamado la atención es porque esto se sabe desde hace mucho, se habla en el entorno académico desde hace más de 20 años, que un señor premio Nobel de química, Roald Hoffman, hizo un documental sobre ella, etcétera. Esto sigue sin aparecer en los libros de ciencia de secundaria. En todos los libros de ciencia de secundaria que yo he visto, es verdad que a un nivel más elevado igual empieza a aparecer Marianne Pauls, pero en todos los libros de secundaria sigue apareciendo Antoine Lavoisier. Todas las leyes importantes de la química de Antoine Lavoisier, y ni siquiera aparece ella. Y hasta aquí mi sección. No sé si tenéis preguntas o qué os ha parecido. Parece, sí, muy interesante en el aspecto de que lo que siempre hacen para evitar o para ningunear o para tapar la labor de la mujer es directamente quitar el nombre, ¿sabes? Realmente si hay alguien, como dices tú, hay alguien, algún hombre por ahí cerquita que podamos atribuirnos el éxito o lo que ha descubierto, directamente se tapa, no existe, se quita el nombre, ¿no? Sí que es verdad que hay, sobre todo al principio del siglo XX, hay muchos casos de mujeres que junto a sus maridos, esposos, amantes, hacen descubrimientos científicos, pero resulta muy curioso que nunca lo hacen de manera individual y da la sensación o da por sospechar que a lo mejor quien era la parte principal del descubrimiento científico era la mujer y el hombre lo que hacía era parasitar sus conocimientos o dar su nombre o... Y yo qué sé, porque me ha venido a la cabeza porque igual es pues el más conocido también por el nombre que se le dio a su marido, a su pareja, que era la primera mujer de Einstein, Mileva, que en teoría tenía bastante más conocimientos matemáticos que él, y sin embargo los principales descubrimientos que hizo Einstein, que fueron mientras eran pareja, se le atribuyen exclusivamente a él. A veces se menciona a ella como colaboradora, pero la verdad que hay bastantes sospechas de que puede que Einstein no tuviera conocimientos matemáticos como para desarrollar las teorías que hizo. Muy bien. Y eso ya es siglo XIX, y si nos vamos al XX y si nos vamos al XXI, pues aquí seguimos con todos los sesgos del mundo en la ciencia. Y bueno, vamos a seguir y vamos a ir a la última parte del programa. Vamos a hablar, nos va a hablar Susana un poco del proyecto de las tesis y lo vamos a hilar ya para terminar después para ver explicar un poquito lo que tenemos preparado para estos próximos días. Os voy a hablar un poco de lo que seguramente ya muchísima gente conoce, que es del colectivo Las Tesis de Chile. Bueno, estas super mujeres. Han hecho algo grandioso, que ha sido poner todavía más en el ojo del huracán las violencias hacia las mujeres. La insoportable levedad del ser de la mujer. Entonces, este colectivo ha hecho una performance que inicialmente la tenía planteada para realizarla en su ciudad antes del 25 de noviembre, no pudo ser, entonces aprovecharon el 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas o hacia la Mujer, para hacer esta performance que, bueno, tiene una letra donde se dice todo muy claramente, donde es totalmente transgresor, que parece mentira, pero hoy en día que mujeres se pongan a decir estas cosas en voz alta, señalando a los culpables, Bueno, a mí me ha fascinado, me fascinaron, me encantaron. Y bueno, tuvo mucha repercusión, fue replicado en muchos países y en muchas ciudades del mundo. Y bueno, y aquí hemos pensado que una de las maneras para llamar al 8 de marzo, no a la huelga, porque no hay huelga laboral, pero sí al resto de las movilizaciones, es realizar esta performance en Toledo, en la plaza de Zocodover, el 7 de marzo, que es sábado. Ya hemos dado difusión por redes. Vamos a seguir haciéndolo porque vamos a poner la letra de la canción, vamos a ir preparándolo, con lo cual todas estáis llamadas a asistir, a acudir, a participar. Y bueno, iremos a través de las redes, como decimos, informando más. 7 de marzo a las 11 de la mañana comenzamos con los ensayos para que... Bueno, para que estemos un poco a la altura del colectivo y de las compañeras. Es importante también que vengáis un poco ataviadas para la performance, que consiste en traer un antifaz de color negro o morado o violeta, un pañuelo, para taparnos los ojos, toda aquella vestimenta que consideréis oportuna, que os apetezca poneros, porque sí, porque sois así, porque no os atreveríais solamente si fueseis a la playa. Mamarracheo. Apunta. Entonces, bueno, a las 11 empezaremos con los ensayos y a las 12, bueno, haremos la performance. Esperamos, pues qué decir, que se nos quede pequeñazo Codover en la plaza, que la gente, las mujeres... Pues esto sí que, compañeras, esto no es mixto. Los compañeros estarán grabándonos, los compañeros estarán cuidando de nuestras peques, de nuestros peques, estarán en nuestros bolsos, nuestras espaldas a veces, porque vete tú a saber qué pasa. Entonces, nada, animaros, veniros, pasaremos una gran mañana. Y eso va a ser el sábado a la hora que os hemos dicho. Empezaremos a las 11, a las 12 haremos la performance y luego por la noche haremos una pinchada en la libro taberna internacional, y ahí os esperamos también, pues bueno, pues para bailar, para reírnos, para gritar, para llorar y para lo que nos dé la gana. Sí, estaremos ahí para prepararnos, como ya se hizo el año pasado, también hicimos una pinchada un día antes de la huelga, yo creo que fue, para prepararnos y ponernos a tono para luchar al día siguiente. Decir que lo de tesis, como ha dicho Susana, pues iremos informando a través de las redes, a través de nuestro Facebook, y también si queréis, alguien quiere colaborar, nos puede mandar un correo al correo asambleafeministadetoledo@gmail.com y contarnos pues eso, yo quiero ir, contar conmigo, qué tal, y podemos mandar también a través del correo pues la letra cuando tengamos si va a ser la definitiva o vamos a hacer algunos cambios o cómo la haremos. Allí de todas formas la daremos impresa. Y bueno, los actos en principio son esos, sabéis que tenéis más actos por Toledo, podéis consultar por las redes sociales. Y bueno, hoy día 19, realmente no podemos hablar mucho de cómo se va a hacer la manifestación porque no sabemos muy claramente cómo se va a hacer, si se va a hacer por la mañana, si se va a hacer por la tarde, cómo se va a convocar y qué va a convocar. Con lo cual os decimos que mantengáis atentos a las redes, que cuando la Asamblea Feminista tengamos decidido, quedemos en lo que vamos a hacer, os informaremos. Sobre todo para esa performance de las tesis, que bueno, que la gente puede venir ese día. Lo del correo es que también estaría mejor saber si se va a contar con un número de personas, porque te sientes más arropada y es como que vas con más gusto ese día, que se agradece, y si no, pues ahí está la convocatoria para esa hora, y mirarse un poquito la letra antes, que quede todo bonito, que Toledo esté en el mapa de las tesis. Os esperamos en todos los actos que hay a raíz de este mes de revuelta feminista. Os esperamos a todas el día de la manifestación y el día 8 de marzo, que será, bueno, pues huelga de cuidados y huelga de consumo, que es importante también. Y nada, nos vemos el día 8 y os informamos mientras tanto por las redes. Os dejamos con la canción de Tesis, que está grabada, esta es la original. Está grabada en Santiago de Chile. Hasta luego, chao, chao.